pero ahora en vivo, de la mano de Gao Sonidos y de todo el equipo, vamos a presentar a esta espectacular banda que nos acompaña junto a nosotros, Mili. Hablamos de nada más y nada menos que del grupo Cara y Charqui. La banda del Cara y Charqui en vivo, ¡vamos! ¡Cumbia! Muy buenas tardes, gente linda. Este es el show en vivo de la banda, de la super banda, del Cara y Charqui y sus lirios salteños. Muy buenas tardes, gente linda. Para toda la gente que está mirando en vivo, somos la banda del Cara y Charqui y esto dice palma, palma, palma. Y se armó la fiesta nomás. Cumbia, cumbia. Para todas las carpas. Vamos, vamos. Y los gauchos. Para Campo Quijano, la silleta del Encón. Allá vamos. Esta noche sí. Esta noche sí. Esta noche sí. Esta noche sí. Esta noche sí. Te voy a hacer feliz. Esta noche sí. Esta noche sí. Esta noche sí. Esta noche sí. Esta noche sí. Seremos muy felices. Uy, uy, uy. La belleza de tu alma alumbró mi soledad. Llénate mi vida de felicidad. Llénate mi vida de felicidad. ¿Cómo dice? Y yo te digo que esta noche sí. Esta noche sí. Esta noche sí. Esta noche sí. Esta noche sí. Seremos muy felices. ¡Cumbia! Y como dice la carpa La Florida, salteñito, Beto Manía. A bailar, a bailar, a bailar. Y a gozar también. ¡Claro que sí! ¡Uy, uy! Y para todos los colegas músicos de nuestra Salta la Linda. Para vos, cumbia. ¡Eso! ¡Baila, baila, baila, baila! Y como dice Mario Ibarra. Tiago More, con mucho cariño y amor. Que va, que va, que va, que va, que va. Uy, uy, uy. Tengo una pena dentro de mi alma. Tengo una pena dentro de mi alma. Ay, corazón, ay, corazón. Ay, corazón, te robaste mi amor. ¿Y cómo dice el vaquero? La chica de 20 de junio, la chica de Villa San Antonio y la culisuelta. Y las carperitas. Baila, baila, baila, baila, baila. ¡Uy, uy, uy! Mueva, y mueva, y mueva, y mueva. Así, mi amor. Tengo una pena dentro de mi alma. Tengo una pena dentro de mi alma. Ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón, te robaste mi amor. Y no te confundas. Y porque somos, somos la super banda Lirio Salteños. Y como dice el fantástico Joner. Solo para vos, mi amigo Lobito Cruz, Nahuel Mancilla, ahí está el saludo, che. Carperita Producciones por ahí, che, ahí, corazón. Yo vivo solo pensando en tu forma de amar. Cuando vienes a buscarme, no me brindas siempre amor. A pesar de todo eso, yo siempre te quise hablar. Y tú no me escuchabas lo que yo te iba a decir. ¡Falsa! Tú me mentiste. ¡Falsa! no me engañabas. Falsa, tú te burlaste. Falsa, no te quiero más. ¿Cómo? Y todo con las palmas, todo con las palmas. Falsa. Y saludamos a todos los carperos, a toda la gente que está en vivo ahí, mira en vivo, a ver, que nos acompañe con las palmas, a ver. Todo con las palmas arriba, y todo con las palmas arriba, más arriba, más arriba, que se escuche, salta la linda. Cumbia Cari Charqui, tiene que ser. Y salta la linda. Que va. Para Villa Cristina, Villa Charta, Carpa el Puma. Uy, uy, uy. Este corazón que hizo tum tum, este corazón se enamoró. Todo lo que sí era vacilo. Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando tú te acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el son. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Nunca imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas que me ilusioné. O es amor, o es amor, o es amor. Y todo lo que se escucha es sentir tu amor. Oh, oh, oh. Por primera vez. Oh, oh, oh. Nunca imaginé. Oh, oh, oh. Que iba a ser de ti. Oh, oh, oh. Poco a poco yo. Oh, oh, oh. Te empecé a amar. Oh, oh, oh. Me olvidé que fui. Oh, oh, oh. Solo tú. Amigo, amigo, amigo. ¡Sí! ¡Mueva! ¡Baila, baila, baila! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Oh, oh, oh! Y para nuestra salta la linda, mi amor. Este cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento. Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda y casi un ángel. Yeah, yeah. Y qué tonto fui creyendo en ti. Y se acabó. ¿Y no? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. Con tu amor. Oh, oh, oh. Tanto cariño. ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. Con tu amor. Oh, oh, oh. Tanto cariño. ¿Dónde fue a parar? Todo con las palmas arriba. Y todo con las palmas arriba. Para toda la carpa de nuestra salta la linda. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Y qué pasó con tu amor? Con tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¡Arriba! ¡Eso! ¿Y cómo dice? Barrio Palermo. ¡Hey, hey, hey, hey! Y para toda la cooperativa de nuestra Santa la Liga, che. ¡Que va, que va, que va, que va, que va! ¡Uy, uy, uy! Esta noche no, esta noche no, esta noche no, esta noche no. No estás en mi agenda, te digo que no. Esta noche no, esta noche no, esta noche no, esta noche no. No estás en mi agenda, te digo que no. ¡Baila! En mi agenda nueva, no te incluí. Porque un mundo nuevo voy a construir. Porque un mundo nuevo voy a construir. Esta noche no. Esta noche no. Esta noche no. Esta noche no. No estás en mi agenda. Te digo que no. y para la gente de Buenos Aires, para el amigo Barry Barra, Héctor. Para el amigo Jorge, Cuchi Carpero. ¡Oy, oy, oy! Bueno. Ahí está, a todo ritmo, ¿eh? Qué placer tener a la banda del Cara y Cherk. El que va a hablar va a tener que tener este teléfono. Sí, el teléfono, está. Perdón. El micrófono. Tengo todas las cosas en la cabeza. ¿Quién ahí va está a dar la cara acá? ¿Quién es el que va a hablar? Julito, usted que es el que siempre habla. El señor Julio. El que hable, el representante, va a tener este micrófono. A ver, se lo pasamos a Julito, que se acerque acá, que venga, que se acerque en esta parte final de Movida Norteña TV. Qué gustazo que la banda del Cara y Charqui esté por primera vez en este programa, un grupo con tanta trayectoria, con músicos tan inigualables como Julio, que está junto a nosotros. El placer de tenerlos acá, Julito, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Hable usted tranquilo, que está saliendo. De la... Bueno, saludar ahí está a toda la gente, agradecerte a vos, Eugenio. No, por favor. La invitación, y bueno, saludar a todas las personas que confían en la banda del Cara y Charqui. Déjame saludar a la señora Gladys Flores, los carperitos que siempre confían en los lirios, en la banda del Cara y Charqui, su lirio salteño. Sí. Y todos los dueños de baile, con ser Mono Chuchu, todos los empresarios, ¿no? Carpa, son muchísimos, salteñitos, muchísimos lugares donde ustedes recorren y los que confían, y lo venimos viendo a través de las redes sociales, como la banda del Cara y Charqui, con este ritmo carpero, como poníamos en el Facebook, tan inigualable y bailador. Háblame un poco de cómo viene la actualidad, Julito, mientras nosotros vamos viendo algunas fotos que tenemos preparadas, como siempre, ¿no? Bueno, la banda del Cara y Charqui, como está en la foto, sí, está configurada por todo, por mi hermano, por mi papá, por yo, por Franco, sí, por Cristian, por Gonzalo. Y hay trayectoria. Por Colque. Mucha trayectoria, ¿no? Sí, por Omar, por Vigo, también por Enzo. Son tantos los chicos que forman la banda, que son muchos años de trayectoria, ¿no? Estos son recuerdos, ¿eh? Sí, fueron una etapa de nuestra vida que Gastón, que pasamos. Estaba el amigo Gastón ahí, estaba Arapa, como siempre recordándolo, que significó una etapa importante en Grupo Ustedes, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Sí. Aprendimos mucho de él. Ajá. Así que agradecemos a mi papá, a don Arapa, que nos enseñó mucho, y bueno, seguimos el rumbo, ¿no? ¿Cuántos años ya usted en la música? Usted es joven, pero ya parece que viene con muchísimo rodaje ya en la música, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevas, Julito? Son como 31 años de trayectoria, ¿no? Empecé... ¿Tuyo? ¿Personal? No, yo tengo como grabación como 10 más o menos. ¿Y de Cara y Charqui ya son ¿cuánto? Como... Uf. Dos o tres grabaciones por ahí. Si habrán recorrido lugares, me imagino, ¿no? ¿Qué lugares que decís, por decirlo así, no imaginabas que ibas a ir y la música lo llevó a esos lugares? Fuimos por Catamarca, ¿no? Ajá, Catamarca. Por Catamarca, sí, andamos por tanto por Cafayate. Aprovecho también para mandar un saludo para Mario Ibarra, que estuvieron este año. Exactamente, sí, sí, estuvimos sí, toda la banda del Cara y Charqui, a Carpa el Puyay, la mano de don, ¿cómo se llama? Chavarría. También, sí. Chavarría. Son muchas las personas que no quiero olvidarme ninguna porque después nos quieren tirar la oreja, ¿no? Son muchos, pero la banda del Cara y Charqui, como vos lo decís siempre, eso es en el Puyay, ¿no? ¿Puede ser? Eso fue en el Puyay. Ah, me parecía. Sí, sí, todos sí, los sí, chicos de la banda. Y bueno, gracias a Dios seguimos. Y ahora, si yo los quiero contratar escenario a ustedes, lo quiero en mi fiesta, la gente los quiere, ¿cómo hace para tener la banda del Cara y Charqui? ¿Cómo hacemos? Bueno, la banda del Cara y Charqui pueden dirigirse al número de celular, que es 154-020-521, o si no, también el número de teléfono, que es 431-62-65, o si no, también a través de la vía redes, ¿no? Como el Facebook, ¿no? La banda del Cara y Charqui es el Facebook oficial del grupo, ¿eh? De ahí encontrábamos algunas fotos. Julito, ¿hay algún sueño que quieras cumplir vos y ustedes con la música? No sé si lo podemos acercar un poquito al micrófono. Sería un placer que algo nos cuente, Julio. Exactamente, quiero dar la palabra para que siga mi pasamos este. Ahí está, esto es televisión en vivo. Yo me doy la vuelta. Ahí está. Julio, qué placer tenerlo. Tanta historia. Usted muy buenas noches a todos los teleplateas de la Movida Norteña TV. Muy contento de estar con esta nueva propuesta musical de estos chicos. Seguramente están con el bagaje lleno de música, de sueños, ¿no es cierto? Usted es como el padre de todos, ¿no? Y sí. Como el padre. Están sus hijos, pero el resto también. Algunos, claro que es sí. Como, es como este es lo lindo que tenemos, el ¿no? semillero está intacto. Ajá, ¿no es cierto? Exacto. Déjame aprovechar la oportunidad para anunciarte que el 18 del Día de la Madre, ajá, ya tenemos confirmado la actuación con los gauchos de Luis Burela allá en el Carrín, mi querido Carrín. Después estamos haciendo en Salón Manía el cierre y seguramente se van a ir sumando las fechas, ¿no? Así que aprovecho de saludar a toda la teleplatea de tu programa tan visto en el norte y agradecerte de dar esta oportunidad a los grupos salteños de darnos a conocer a través de las ondas del aire y que sabe hasta qué hogares nos llegamos que uno jamás ha imaginado. ¿Se acuerda, Julio, que estábamos hablando con el Mono Chuchuy y les comentaba que iba a empezar un nuevo programa y que los quería pero tener claro acá? Que sí. con el amigo Quique, ¿no? Quique estaban ese día juntos ahí y los encontraron en todos lados y bueno, se cumplió. Dijimos, se cumplió. Mira, respondiendo a tu pregunta de tantos años de trayectoria, quiero agradecer al aire uno de los empresarios que siempre apuntaló la carrera de Cacharqui, fue el Mono Chuchuy, y acá en Salta el amigo Beto Farfán con su manía, ¿no es cierto? Lo debo la carrera a ellos y en las buenas y en las malas siempre han estado al lado y ahora al lado de mis hijos. Así que si Dios quiere, ahora estamos preparando la grabación número 31 que va a salir para el Día de la Madre, en la cual vamos a incorporar temas nuevos, cover y algunos. Ah, el Patio Chamamecero. Está bien, novedades. Y me imagino que lo vamos a tener acá como primicia. Claro que sí, no, ya va, más a menudo ya la gente va a empezar a conocer más. Y además, saludo a la señora Gladys, que también se sumó a los carperos empresarios de la banda de Carichari. Muy bien. Gracias, Julio. Gracias, Julito. Ahí nos devuelve el micrófono para estar nosotros despidiéndonos de a poco con esta excelente banda. Mili, nos queda más nos que despedirnos tiempo. Y anunciar. Vamos a anunciar los ganadores de las entradas para el Teatro Provincial a través de Facebook, Movida sí. Norteña, ya saben, así que van a estar los ganadores publicados. Y vamos a adelantar porque el próximo sábado, programa número 10, vamos a tener la presencia acá de Los del Cerro. Sí. Y también vamos a tener la entrevista íntima junto a Guanabara que estuvimos adelantando hoy. Y desde Jujuy, ¿quiénes llegan? Además se viene Joaquín y su cumbia de barrio, un poco de cumbia villera para los pibes, para bailar desde Jujuy. Exclusivo junto a nosotros, Joaquín y su cumbia de barrio. Gracias a todo el staff, a Diego Gallegos, a Sergio Baigoria, a Ramiro Bogado, a Amado Olivera, a Coti, a Javier Vale, que también estuvo trabajando, a Gabo Sonido, se viene muy pronto, en un ratito nomás comienza en La Rural, Guanabara y muchos grupos más. Y acordate, Lucía Huanca y César Isela, el martes en Cultura, da la nota en el Teatro Provincial. Gracias a Paola y a Cintia, que estuvieron acompañando, que están supuesto. Junto a nosotros. Agradezco como siempre a New Moon, como cada sábado siempre vistiéndome, a Susana Is con toda la delicadeza y amabilidad en Florida 223. Acordate, YouTube TV 2 Alta y revivís el programa. Gracias a todos por los mensajes a través de las líneas fijas, SMS, WhatsApp. Acá desde Rivadavia, 550. Yo me voy a despedir junto a esta excelente banda sonando en vivo. Nos sí, vamos señor. Despidiendo. Programa número 9. Esto fue todo. Nos encontramos próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en Movida Norteña TV. Nos despedimos en vivo. Suena en el cierre. Gracias, Ramiro Abogado. Esto fue y es, será y como siempre, Movida Norteña TV junto a la banda del Cara y Charqui. Chau. Muchísimas gracias. Esto es y es, será tu banda, mi banda, la banda del Super Cara y Charqui y su lirio salteño. A ver dónde están las palmas. Gracias a la Movida Norteña por tanto cariño, por recibirnos. A ver, cumbia. ¿Cómo lo baila? Luisito Cruz. Eva. Para Morito Chuchuy. A la gente de Carril. Chicoana. Si has pensado dejar tu cariño, no creas que ahora lloraré como un niño. Pero quiero que lo hagas consciente, porque si te vas, nunca más quiero verte. Pero quiero que lo hagas consciente, porque si te vas, nunca más quiero verte. El quebracho que es fuerte y robusto, al golpe de alza, poco a poco muere. Así muere mi pobre corazón, día tras día, cuando tú lo ofendes. Así muere mi pobre corazón, día tras día cuando tú lo vendes. Si sabes que yo te quiero, si sabes que yo te adoro, tú sabes que yo te adoro, tú sabes que yo te quiero. Sufro tanto por tu amor, pasa ahora no quiero verte. Sufro tanto por tu amor, mas ahora no quiero verte. Seguimos. para todo el nuestro sol de la linda, la gente de Bombay Calchaquí, ahí para jugar hasta Seclantás y San Antonio los Cobres. Palmas, palmas, palmas, con mucho cariño y amor. Somos la banda del Cara y Charqui. Voy a describir el cielo así como lo veo, porque en el cielo existe un hogar que es un ejemplo. Así no va. El sol que es el marido trabaja sin cesar para el pan de sus hijos y la alegría del hogar. La luna que es esposa es la reina del lugar. Encandila a sus hijos para que no le falte el pan. Hey, hey. Así, así, así me gusta a mí. Así no vas. ¡Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva! La gente de la Puma. Y ese montón de estrellitas es un hermoso jardín. Por ahí siempre camina Gloria, Marcela y Noemí. De ese montón de estrellitas es un hermoso jardín. Por ahí siempre camina Gloria, Marcela y Noemí. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias a la movida norteña, con mucho corazón. ¡Huepa, huepa! Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Show, show, show. De corazón, show. Para Teo y More. Show, show. Show. Canal 2, las 24 horas del día.